Este viernes 21, en la ciudad emblemática de Avellaneda, hemos lanzado en realidad un espacio social y político, que son distintas versiones de izquierda en la provincia de Buenos Aires, entre ellas el Partido Comunista, la Social, el Movimiento Territorial de Agustín Tosco, Patria Grande de la CTA, Tesis 11, y obviamente el Partido Comunista. Y el MTL también está incluido en este nuevo espacio que, como te decía antes, se referencia fuertemente en la izquierda de la provincia, y creemos que es un lugar que hay que ocupar, y que hemos tenido un lanzamiento muy importante en pleno febrero con un calor impresionante, y la verdad que nos muestra que hay ganas de recomponer la fuerza todo este espacio que te sirva también de articulación con todos los sectores del campo popular de la provincia de Buenos Aires y del país, ¿no? ¿Por qué comuna? ¿La sigla comuna qué se debe? Bueno, tiene que ver un poco con el nacimiento de la Comuna de París. También seguimos mucho el trabajo de las comunas en Venezuela, un trabajo muy, muy barrial, muy territorial, muy asentado en cada manzana de cada localidad de Venezuela. Pero queríamos algo también de diferencia, ¿no? No somos ni un espacio ni un frente, porque en realidad una de las consignas es hacia un frente de liberación nacional, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando con sectores peronistas, como te decía antes, comunistas, socialistas, muchos independientes, distintas religiones, también que se involucran en esta defensa de intentar un país de otro tipo, una provincia de otro tipo, y que en el fondo también concluimos en el apoyo a nuestro gobernador Axel Kicillof, que creemos que es una de las esperanzas que tenemos para sacar adelante el país. Axel Kicillof es la figura encaminada a ser el candidato a presidente en el futuro. Sí, sin duda, si bien falta mucho, obviamente vamos a entrar en un año electoral que va a ser muy difícil, y donde este espacio que nace el viernes, Comuna, muestra clara unidad, y también reclamamos un gran clara unidad en otros sectores políticos que tal vez tienen la hegemonía en el campo popular, me refiero al peronismo en particular. Hoy Kicillof hace una gestión muy buena, muy interesante en la provincia, a pesar que el gobierno nacional le sacó 3 millones de pesos, ¿no?, de presupuesto. Le está robando plata a la provincia, al pueblo de la provincia de Buenos Aires, que también la estamos reclamando. Y en ese marco también se ha puesto al frente de la lucha. No hay actividad o reclamo, incluso reclamo legal que está haciendo la provincia sobre Nación, en que no esté presente el compañero Axel Kicillof. Así que desde ese elemento que lo acompañamos, pero principalmente por la gestión que ha hecho estos años de gobernador, muy diferente a esa deuda fraudulenta que nos dejó la ex gobernadora Vidal, ¿no? ¿Qué se habla y qué se opina sobre la imagen de Cristina en todo este escenario político? Cristina es una de las grandes líderes del campo popular, y la queremos dentro del espacio. Habrá que discutir un montón de cosas. Nosotros decimos ya no hay que nadie sea el dueño ni de la lapicera, ni de los programas. Tenemos que discutir todo. Venimos de una derrota muy fuerte que nos llevó a este gobierno nefasto, por lo cual nosotros decimos estar todo sobre la mesa. Tiene que estar todo sobre la mesa, discutir un programa, discutir los candidatos, los mejores elementos, y tener la mejor predisposición, incluso a veces dejando algunas cuestiones particulares de lado, para, como te decía, enfrentar a un enemigo muy fuerte, aliado muy fuerte de los Estados Unidos, del Fondo Monetario, de los grupos de poder, y por lo cual necesitamos una gran unidad como popular, justamente para revertir esta situación tan tremenda que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? ¿Qué mirada hacen de lo local, la gestión local? Bueno, la gestión local sin duda ha sido también un vuelo muy fuerte de lo económico. Se han seguido haciendo obras, se sigue sosteniendo con muchas dificultades todo el trabajo municipal, incluso con nuestros propios trabajadores municipales, que si bien están lejos de tener un buen sueldo, como en general, los trabajadores de nuestro país, que uno de los objetivos de Milei fue eso, ¿no? Cuando decía volvemos 100 años para atrás, está diciendo volvemos a la etapa de la esclavitud, que la gente tenga que trabajar la familia completa, si consigue trabajo, changa, para solamente sobrevivir, no estamos hablando de vivir, sobrevivir. Así que las dificultades que tiene la provincia en particular y el municipio, yo creo que la gestión sigue siendo buena y ojalá que siga siendo de esta forma, ¿no? Una ciudad que el punto estratégico nos permite seguir creciendo, pero con dificultades que no se escapan de lo que es la provincia de Buenos Aires y el país. ¿Comuna en Cañuelas va a tener algún tipo de lanzamiento, algún plenario, algo por el estilo? En principio no, pero bueno, nosotros estamos formando la mesa Cañuelas con Axel, con sectores con otras CTA, con la CGT, distintos componentes sociales y políticos, así que creemos que este es un lugar de encuentro muy importante que vamos a seguir sosteniendo y ampliando. Perfecto.